tuyo en mí. Tengo un dolor por ti. Quiero y no puedo olvidarme. Espero alejarte de mí. Trataré de arrancarte de mí. Tiempo me hará borrarte. Baila rico nena, sabrosito, baila rico nena, va pegadito.